Oye, mami, sal de la piscina ya. Tú sabes lo que yo quiero. Dale. Esta noche lo que quiero es darte la toalla. Que no puedes inventar. Yo te conozco desde la cabeza. Yo soy el que te pone loca y traviesa, nena. Déjame explicarte lo que quiero. Hacerte mía, dejarte rojito el cuello. Hacer que se cumplan toditos tus deseos. Dame tu cuerpo y vámonos a fuego lento. A fuego lento. Dame tu cuerpo. Quiero besarlo, quiero probarlo. Quiero tocarlo, quiero sobarlo. Y eso es lo que quiero yo. A fuego lento. Dame tu cuerpo. Quiero besarlo, quiero probarlo, quiero tocarlo, quiero sobarlo. Eso es lo que quiero yo. Quitarte la toalla, rozarte en mi cama, llenarte de sudor, excitarte con pasión. Quitarte la toalla, rozarte en mi cama, llenarte de sudor, excitarte con pasión. Si tú eres mi leona, soy tu cazador. Sigue rugiendo para darte lo mejor. Y pide lo que quieras, esto no termina hoy. Que bajo, dale hasta abajo si te gusta lo que doy. Tengo el que te pone pidiendo a gritos, haciendo que modeles tu lindo gistro. Te está buscando un gatito fino listo, que brille como el nombre que tiene platino. A fuego lento, dame tu cuerpo. Quiero besarlo, quiero probarlo. Quiero tocarlo, quiero sobarlo. Y eso es lo que quiero yo. A fuego lento. Quiero besarlo, quiero probarlo, quiero tocarlo, quiero sobarlo. Eso es lo que quiero yo, quitarte la toalla.